Warner Brothers presenta... Fantasías animadas de ayer y hoy. Con la carne de conejo. El precio de la carne se eleva, los ciudadanos se levantan. ¡No pueden hacerme esto! ¡Soy un ciudadano! ¡Pago mis impuestos! ¿Quién se han creído que son? ¿Ah? ¡Ahora verán! ¡Conseguiré mi propia carne! Y yo iremos a cazar. Cazaremos conejos. Ya lo verán. ¿Quién soy? Ese no. No, tampoco. ¡Correcto! ¡Absolutamente correcto! ¿Sientes mareos? ¿Ves manchas enfrente de ti? ¿Te zumban los oídos? ¿Cómo que te vas? ¿También yo? Tal vez eso es lo que tengo mal. ¿Sal? Apio, un maravilloso tónico nervioso. Y vaya, vaya, que soy nervioso. Primer piso, artículos de piel, platería, lavadoras y aspirinas. ¿Sube? No hay que estar loco para hacer esto. Pero ¿cómo ayuda? Creo que conseguiste algo, amigo. Iba un poco rápido, amigo. Está del lado equivocado de la calle. Intoxicado. Veamos su permiso. Como pensé, no lo tiene. ¿Sabe lo que le costará? 30 días. Tiene septiembre, abril, junio y Montana. Todos los demás tienen frío invierno, excepto en el verano que nunca llega. All the world was gay, swinging on its way. Things were looking brighter day by day. Nothing ever wrong, life was just a song, till that loony tune came along. I'm going cuckoo, woo-woo. Here comes the choo-choo, woo-woo. I'm so goony, loony, toony, touched in the head. Please pass the ketchup, I think I'll go to bed. Am I the screwball, woo-woo? Throw me the eight ball, woo-woo. Once I knew a thing or two, but now I'm a pupperoo. Hinky, dinky, parley, woo-woo. No dispares, no dispares. Solo bromeaba. Te lo juro. ¿Ah, sí? Pues yo no bromeo. Mañana por la mañana estarás friéndote en mis sartenes. Espera, amigo. ¿No quieres comerme? Soy puro pellejo y huesos. ¿Ves? Escucha, hasta el gobierno me rechazó. Aquí dice rechazado por el gobierno. Además, no me he sentido muy bien que digamos... saludo eléctrico. Ah, ya, tranquilo, tonto, digo, soldado. Dame la mano y lo olvidaremos todo. ¡Vuelve aquí y pelea como hombre! ¡Acabaré contigo y con toda tu familia! ¿Oh? You ought to get that fixed. Somebody's liable to get hurt. Yeah.